especial a la persona que tengo aquí al lado. Estoy hablando de Mirta Millán. Mirta es licenciada en Artes Visuales, egresada de la Universidad Nacional de las Artes. Cursó la maestría en Estudios Étnicos, Antropología, Flaxo, Ecuador. Actualmente tesista de la maestría en Antropología Social de la Flaxo UNCEN, integrante de la comunidad mapuche urbana Pillán-Manqué, Cóndor Sagrado, de la ciudad de Olavarría, coordinadora de la Mesa de Trabajo Autogestionada en Educación Intercultural de la provincia de Buenos Aires. A nivel universitario, es docente en la enseñanza de mapuzungún, idioma mapuche, en el nivel 1 y 2 del Laboratorio de Idiomas en Flaxo UNCEN. Docente titular en la cátedra Pueblos Originarios, Territorio, Derechos Humanos, Derechos Culturales e Interculturalidad del IUNMA, el Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos, Madres de Plaza de Mayo, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Se desempeña laboralmente en el área Mujeres Originarias del Ministerio de Mujeres, Política de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires. A nivel provincial, desde hace 25 años es docente en la modalidad de artística en la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Desde 2020 se desempeña como jefe de medio de apoyo técnico pedagógico del CIE Olavarría, Provincia de Buenos Aires. Y además participa en diversos proyectos de educación intercultural a nivel distrital, provincial y nacional. Escuchamos las palabras de Mirta. Muchísimas gracias. En primer lugar, agradecerle a los hermanos y hermanas que me han permitido tomar la voz para poder presentarles el recorrido de la mesa. Y decimos hermanos y hermanas porque todos somos hijos e hijas de la Madre Tierra. Y desde ese lugar, allá por el 2012, que ahora vamos a compartir... ¿Cómo? Y no se termina de escuchar acá. Hola, hola, hola. No sé, sí, andaba. Está suave. Hola. Si hablo sin micrófono, ¿me escuchan? Perfecto, ahí hablo sin micrófono. Hola, hola. Bueno, gracias. Les decía que es un gusto poder estar acá. En primer lugar, agradecerle a los hermanos y hermanas de la mesa quien me han solicitado estar hoy presidiendo la palabra y contarles un poco el recorrido de la mesa. También me acompañan Pilar González, que va a tener una participación, una presentación específica, en este caso institucionalmente está representando a la Defensoría Pública Regional de la Ciudad de Azul. Mónica González, que es docente y miembro de la Mesa Autogestiva en Educación Intercultural, y Mariana Katz, que también viene acompañando el proceso de la mesa, en esta ocasión en particular desde el CERPAC. ¿Sí? También quiero recordarles que están algunas hermanas acá presentes, como Albatea, Inés Rosso, bueno, ahí salió Darío, Mayra Juárez, que la estamos viendo. Así que a ellas también les agradecemos enormemente este compromiso y por supuesto a Diego, quien fue el que ha podido realizar toda la gestión para que llevemos a cabo en este espacio en particular. Así que agradecemos a las autoridades y a la facultad nuevamente por la posibilidad de llevar a cabo este foro que estuvo pensado en una fecha de anticipación que fue hace unos meses atrás, con el intento de magnicidio hacia la vicepresidenta. Nosotras tuvimos que suspender la actividad y además volver a reconfigurar el foro. Por eso hoy les agradecemos fundamentalmente a ustedes que están acá, porque sabemos que a esta altura del año, con todas las implicancias que hay, laborales, familiares, es complicado. Pero poder sentarnos a escuchar, a pensar, a percibir otra forma posible de enfocar la educación intercultural, habla del compromiso político que tenemos todos, todas, todes para transformar este sistema que hoy no está dando respuesta. Así que, más que agradecida. Y en especial voy a mencionar también que está presente Alejandra López Comendador, que en su momento ella fue una de las que estuvo en gestión pública y no siempre se nos han abierto las puertas, así que en este caso Alejandra, y también el reconocimiento a Vilma, porque Vilma también es una luchadora en la educación rural, así que gracias porque han abierto espacios y en la gestión pública es muy importante el compromiso, así que compañeras, les agradecemos su presencia hoy, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar contándoles el recorrido de la mesa. Acá Mariana me va a ir colaborando, así que gracias. Empezamos allá en el 2012, porque veníamos pensando ya como comunidades, como pueblos originarios, la situación de la educación intercultural. Pero en un momento nos cruzamos ahí con Pilar. Pilar nos plantea esta posibilidad de acompañamiento desde la Defensoría Pública Regional y nos juntamos a charlar, dialogar, planificar con Mónica en ese momento, con Alba, con algunos miembros, todavía sin pensar lo que podía ser la mesa, pero sí con el compromiso. Bueno, por supuesto que lo pensamos de esta manera, siempre circular. No, me voy a parar, perdón. Me siento más cómoda. Nuestro siempre nos basamos en lo circular, en los pueblos originarios con el sustento de nuestras culturas que son circulares, ancestrales. Por eso el círculo, ¿no? Vamos a, estos fueron como las patas, los pilares que dieron origen a esta mesa. Pasamos a la siguiente. Como les decía, en el 2012, ¿qué pensamos, no? En primera instancia, queremos hablar de naciones originarias, porque comunidades se remite solo a algunas comunidades y pensarlo solo en pequeño. Naciones originarias preexistentes en el Estado Nacional y que continuamos hoy vigentes. Por eso, la educación la pensamos desde el marco intercultural, autogestionada, esto significó que íbamos a los territorios desde nuestros, posicionamiento, pero también los gastos corrían de parte de los miembros. En ningún momento solicitamos al Estado, sino que nosotros fuimos sustentando el recorrido de la en la provincia de Buenos Aires. Y basado en, sobre todo, la mirada en la educación y en las instituciones escolares. ¿Pasamos a la siguiente? Fueron 30 encuentros de trabajo, bastante. Muchas experiencias, transformaciones, porque la educación intercultural apunta a lo vivencial. No es solo algo que nosotros lo pensamos, sino que también lo percibimos y lo sentimos. Continuamos, hemos recorrido el territorio de la provincia de Buenos Aires. Acá hay algunos señalamientos de los lugares que estuvimos, como por ejemplo Bahía Blanca, Bolívar, Tandil, Sierra de los Padres, Olavarría, Lobos, Punta Querandí, Los Toldos, Mar del Plata, está Sierra de los Padres, pero tuvimos otro encuentro. Hemos recorrido la provincia, ahí faltan algunos otros puntos, para que tengan ideas. Ahí en el 2014, que recién la mencionábamos a Alejandra, se hizo el primer encuentro de equipo territorial de interculturalidad en la provincia de Buenos Aires. Esto habla cuando hay una decisión política de avanzar. Sabemos cuando no la hay también, ¿sí? Ese encuentro fue maravilloso porque nos pudimos reconocer docentes originarios en el sistema. Porque también nos encontramos que somos docentes y que nos ven como docentes en la institución. Pareciera que la identidad la dejamos por fuera, y en realidad no, somos docentes originarios en la institución y en el sistema de educación. Así que fue hermoso ese encuentro. También participamos de una movilización muy importante en función de la defensa del Cerro Largo, que en su momento estaba focalizado para, esto está en el centro de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Olavarría, con el tema de minería. ¿Por qué lo traemos a colación? Porque la educación intercultural también tiene que tener un enfoque de defensa de lo que hay en nuestros territorios, porque a partir de lo que nosotros reconocemos como fuerzas naturales en el territorio, es la fuente de vida que tenemos de nuestra ancestralidad. Si un cerro lo vuela, vuela nuestra historia. Si un cerro se desaparece, desaparece nuestra historia y nuestra relación con la madre tierra.